voy a ti, Tita, yo voy a ti. Cuando se forme la fiesta con diferentes orquestas, si piden los bailadores un repique de timbal, yo voy a